y para todas las niñas bonitas. Desconozco, me vuelvo a preguntar si sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, y ya he pasado el límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión, y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mis fuerzas, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no demasiado tarde para remediar. No me queda bien buscar 10,000 excusas cuando definitivamente ahora te vas. Aunque te vuelva a decir que muero día a día, aunque también estés muriendo, tú no me perdonarás. Sin ti he pasado el límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tiene. Sigo muriéndome, lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a